Todos los viernes de 11 y 30 a 13 horas, escuchá Gestión del Agro. Un programa que une la universidad con el campo y el campo con la universidad. Que no te lo cuenten. Escuchá de la mano de estudiantes, docentes, técnicos y productores. Por la 89.9. El Refugio, la radio de la ESFA. Muy pero muy buenos días, arrancamos un nuevo programa de El Refugio acá con los compañeros, primero de noviembre del 2019. Impresionante. Bueno, en este caso con Tamara y con Esteban. No, preséntense, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Un viernes más en esto que es Gestión del Agro. Sin Axel. ¡No, Axel! Sin la figura principal. Sí, vamos a ver qué sale. Y bueno, buenos días. Yo, primera vez que estoy acá, después de varios actos fallidos, después de venir, creo que es la cuarta vez. Y bueno, nada, venía aprendiendo un poco de los chicos. Perfecto, por fin se dio. ¿Se dio? ¿Puede fallar? Sí, puede fallar. Un día bastante nublado. Puede fallar una sola vez. Sí. Puede fallar, hijo Tuzán. 18 grados centígrados en la hora. Probabilidad de lluvias, en este momento está garugando de a poquito para y llueve. A las 14 horas se prevé lluvias nuevamente, así que va a estar todo el día nubladito. Tenemos un programa bastante agitado, modito y con mucha programación, ¿no, Tamara? Sí, en el día de hoy traemos un poco de información que quedó pendiente en el programa anterior. En el caso de la tipificación de las bases nuevas que se están aplicando en la carne bovina. Después tenemos el invitado que es el Gabriel Caruso de la Universidad del Comahue. Tenemos un poco de información del espacio universitario que lo teníamos medio abandonado. Sí. Después vamos a empezar a hablar un poco, que Axel nos dio el pie en el programa anterior, de lo que se va a realizar en la Expo IDEBI. Perfecto, buenísimo. Así que, y también, día importante hoy, ¿qué? Día Mundial del Veganismo. Tal así cual, es. Día del veganismo, así que prohibido comer carne. Mi día, pero bueno, vamos a hablar un poco de ahí de qué se trata esto del veganismo y diferencias que hay, porque es como, va, yo no estoy muy interesado. Bueno, claro, la pregunta es lo mismo el vegano que el vegetariano. Claro. Y muchas personas creo que tienen esa duda. En realidad el vegetariano viene de hace mucho más tiempo que el vegano. Seguramente ha visto en La Rural, donde hubo una manifestación gigante, donde saltaron un grupo de personas. Ellos eran veganos. Veganos, con bien identificados. En realidad lo que tiene el vegano a diferencia del vegetariano, el vegetariano come solamente vegetales, de ahí la palabra, no come carne. El vegano no come come vegetales. Ni derivados de animales, ¿o no? No come animales, ni derivados de animales. No come huevo, no come lácteos. Sí, no come... pero voy a poner ahí un... Vos sabés que comen huevos solamente de campo, no huevos caseros. No me pregunte por qué. ¿Los veganos? Los veganos. Mira vos, porque algo para... polémico eso. La verdad que últimamente se están levantando muchos grupos de veganos. Así como en redes sociales, que han ido a explotaciones de aves, donde ven mucho hacinamiento, mucho amontonamiento, y se quejan con respecto a la situación, porque no tienen las condiciones necesarias para la cría, no tienen libertad, y los explotan como fábrica de huevos. Pero bueno, el ecosistema es así. Alguien tiene que morir para vivir. Ya la naturaleza misma. Aparte creo que lo hemos visto, la gran pelea de... de los gauchos contra los veganos en la televisión, que creo que, va, una opinión mía, creo que son muy... ya se van al extremo, digamos, pero acá... pero después vamos a hablar de vamos eso. Vamos a profundizar porque es un tema muy interesante. Tiene para hablar bastante. Tal cual. Así que vamos a ir a una pausa musical y seguimos con el programa. Eres el agua de este manantial, eres la luz de toda inmensidad, detrás del valle de mi soledad. Eres el tiempo que me pasó, eres la pena y fuiste el adiós, eres camino y el caminador.

¿Y qué más, Emma? Vamos a preguntarle un poco la participación en la Expo, cómo es la agencia, cómo trabaja. Quizás muchas personas dicen el crear y no sabe qué es lo que significa. Recién teníamos esa duda con estas letras, el crear. Bienvenido los dos y bueno. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación. En realidad las siglas de crear es Comercio Regional y Exterior de la Agroindustria Rionegrina, digamos. Pero no se utiliza esa terminología. Es Agencia de Desarrollo Económico de la provincia de Río Negro y brinda diferentes servicios a emprendimientos, o sea, a emprendedores y a pymes. Esa es la función principal, proveer de diferentes tipos de asistencia, desde los servicios, digamos, para las empresas y emprendimientos, por ejemplo, financiamiento o apoyo financiero, que le decimos también, créditos. ¿Sí? Claro. Actividades de capacitación, ¿sí? Promoción, o sea, lo que es la Expo IDEBI, por ejemplo, es una actividad de promoción, del área de promoción, que vincula o trata de vincular los productores o los emprendedores y empresas con el medio, en este caso, para comercializar y para hacer contactos, mostrar la producción. Y en ese sentido hay mucha, digamos, mucha demanda y mucha participación del CREAR en diferentes eventos a nivel local, Expo IDEBI, por ejemplo, a nivel provincial y a nivel nacional e internacional también. ¿Sí? ¿El CREAR se ubica solamente en Viedma o tiene muchas sedes donde podemos encontrar? Y abarca, digamos. Claro, nosotros estamos en la agencia provincial, o sea, es la sede, digamos, de toda una red que está integrada por diferentes agencias de una conformación público-privada, generalmente vinculada con el municipio, donde desarrolla diferentes actividades en función de la demanda local de emprendedores y empresas. Claro. ¿Sí? Nosotros, digamos, tenemos una línea, una política de desarrollo económico y la agencia local tiene un manejo más de su territorio y conoce la demanda local, ¿no? Exactamente. Viendo que las distintas demandas de proyectos van acorde a lo regional, en este caso acá en el Valle Inferior, más emprendimiento, no sé, supongo yo, relacionados a industriales como la derivada de frutos secos, capaz un poco de ganadería, algo de industriales como dulces también. Exactamente, nosotros como agencia de desarrollo además integramos distintos clústeres de la provincia de Río Negro, ya sea el clúster de frutos secos y ahora también estamos participando en el clúster vacuno, así que tenemos participación. Si bien nosotros abarcamos todas las áreas productivas y de servicio, obviamente que cada región tiene su, digamos, su fuerte, pero la realidad es que abarcamos todos los las áreas productivas y Viedma, la verdad que digamos tiene un número muy grande en créditos, a veces sorprendente porque tenemos a Viedma como una ciudad netamente administrativa y te sorprenden los números y la cantidad de proyectos que hemos llevado adelante. Como bien comentaba Gabriel, nosotros tenemos cuatro grandes áreas dentro de la agencia de desarrollo, que son comercio exterior, comercio interior, financiamiento y capacitación. Digamos, esos son cuatro grandes áreas que nos podemos trabajar con todos los actores productivos de la región y obviamente de la provincia. Perfecto. Una duda, ponele, la gente, ¿qué es lo que está demandando ahora, prácticamente, viendo un panorama así general? ¿Qué es lo que está demandando? Mira, hoy la gente está buscando financiamiento, básicamente, y capacitación, ¿no? Financiamiento llega, obviamente, porque tenemos unas líneas a muy baja tasa, muy flexibles. Hoy financiamos proyectos a personas que están en la informalidad y que están pegando el puntapié inicial para formalizarse, están en el armado del proyecto y ya vienen trabajando de manera informal. Nosotros le damos las herramientas necesarias para que puedan habilitar, puedan empezar a emprender, con lo difícil que es el acceso al crédito, ¿no? Esas personas que por ahí en el sector financiero privado no tendrían acceso a un crédito, nosotros como Estado, como provincia, le damos las herramientas necesarias para que puedan acceder a su primer crédito y empezar a entender lo que es el sistema financiero, ¿no? Ahora, un ejemplo, ¿no? Sí. Si yo quiero obtener o quiero averiguar por algún crédito de crear, ¿dónde los tengo que ir a ver? ¿Dónde los puedo encontrar? Bueno, mira, nosotros hoy con el avance, obviamente, de la tecnología, ya tenemos todo digitalizado. puede ser dentro de la de la página nuestra, que es www.crear.rionegro.gov.ar, y si no, tenemos la agencia provincial, que está en Buenos Aires y Saavedra, y la agencia local, que es Brown y Belgrano, donde funciona el desarrollo económico del municipio. Sí. Todo lo que es la plataforma digital, nosotros ya tenemos todas las líneas cargadas de crédito con sus respectivos formularios y demás, para que en caso de que alguna persona ya tenga cierto conocimiento en armado crediticio o lo que sea, puede tranquilamente descargar su las planillas, completarlas y ya directamente presentarlas. Bien. Acá tenemos el dato, por ejemplo, que mencionaba un poco, abonando lo que decía Jonathan, ¿no? Viedma tiene una participación en créditos, en las líneas de crédito de la provincia, muy importante. Se otorgaron, por ejemplo, al cabo del año 2019, 21 millones de pesos a las diferentes demandas, digamos, de línea emprendedor, que es la más básica en cuanto a requisitos, que es hasta 120 mil pesos, la línea pymes, que es hasta 300 mil pesos, y la línea de subsidio de tasa, que es hasta 5 millones de pesos. Viedma es una de las localidades, veo el listado, la segunda localidad en la provincia que recibió más apoyo financiero a sus emprendimientos, ¿no? Conformando un abanico interesante, desde los 50 mil pesos, que es el básico, digamos, el piso de crédito, hasta los 5 millones de pesos en algún proyecto de tipo industrial o productivo de gran potencial, ¿no? Es una empresa que ya está funcionando, sí. Tiene un poquito más de... Sí. Las líneas de crear emprendedor son líneas desde cero, o sea, puede ser, digamos, que la persona tenga una idea de un proyecto y se puede financiar esa idea a través de la adquisición, por ejemplo, de una máquina, un equipamiento, claro. ¿Sí? Materia prima en algunos casos, insumos. ¿Estos 21 millones es el total de toda la sumatoria de todos los proyectos? De todos los proyectos, sí, a nivel provincial. A nivel provincial. Provincia. Sí. Y Viedma representa, está en el segundo porcentaje, lugar. No lo tengo porcentaje, pero sí, estamos en el segundo lugar. Sí, sí. Perdón, hago una aclaración. Ahí justo los 21 millones son solamente de Viedma. Solamente de Viedma. Nosotros, okay. Nosotros en la provincia estamos arriba de 130 millones. Sí. Y es cerca de unos 1000 créditos. Realmente ha sido un año realmente muy, muy bueno a nivel crediticio. Y bueno, esto destacar lo que decía Gabriel, digamos, esto básicamente por las tasas de interés que tenemos y los convenios que tenemos con los bancos también, que eso nos hace muy competitivo en el mercado financiero. Nosotros no tenemos como política prestar plata, nosotros financiamos proyectos, esa es nuestro lema en el área de financiamiento, sobre todo. Nosotros no somos prestadores de plata ni queremos ganar plata con prestando plata, sino que financiamos directamente proyectos. Y ha sido el éxito, digamos, de todas estas líneas de financiamiento que llevamos adelante. Por ejemplo, si quieren, podemos ir más al detalle. Empresas estratégicas, que es la línea PYME, sí, que es la de mayor demanda, digamos, y más interés, sobre todo en la parte industrial y productiva, se financió a nivel provincial más de 70 millones de pesos para esa línea en particular. También tenemos una línea que se llama Crear Stock, que es para comerciante, digamos, perfil de comerciante. En ese caso financiamos 34 proyectos por un total de 8 millones de pesos. Y la línea emprendedor, que como les comentaba es la más la inicial, digamos, del abanico de posibilidades que tenemos, se financiaron cerca de 700 proyectos en toda la provincia con una representación en pesos de 51 millones. Eso fue en las diferentes localidades. Llegamos a localidades muy pequeñas, en el caso, por ejemplo, de Sierra Colorada, Ramón Mexía, Sierra Grande. Hemos tenido participar Alcheta, por ejemplo, claro. En diferentes coberturas en todo el territorio. Esos pueblitos tuvieron la posibilidad, quizás no de acercarse a Viedma o a una ciudad donde esté la agencia, pero bueno, por cuestiones también hicieron un convenio con la universidad, puede ser que los chicos participaron en acercarse a ese pueblos. Ese fue un convenio con entre el CREAR y el CURSA, donde se capacitó a 10 estudiantes de la carrera de gestión de empresas agropecuarias. Recibieron, digamos, la capacitación para llevar a cabo esta cobertura en el territorio, y ellos asistieron y estuvieron en contacto con los diferentes emprendedores. Generalmente el perfil era para oficio o para producción primaria, y se relevaron, y en esas localidades que te comentaba, Sierra Grande, Balcheta, Sierra Colorada, Ramos Mexía, pudimos tener también llegada en pequeñas localidades donde no existe una agencia de crear, pero sí tuvimos, digamos, un desarrollo a través de este convenio con el curso. Muy, muy interesante. Perfecto. Tamara, usted dirá. No, vamos a una pausa musical y seguimos charlando con los invitados. Que las reglas, que lleve las riendas, que hice la regla. Bueno, entrevistado en este caso, queríamos profundizar más, ¿no? ¿Qué requisito hay que tener para acceder a este tipo de créditos? Mira, de acuerdo a la línea, nosotros siempre planteamos que en un primer paso, bueno, entren a nuestras redes sociales, a la página, tengan una primera mirada sobre las líneas que tenemos, y después la verdad que aún sigue siendo muy importante el contacto humano, es decir, se asesoren frente a nuestros equipos capacitados que tenemos en las distintas agencias, para ver, de acuerdo al perfil productivo o el perfil de empresarial que tienen, orientarlo a qué línea pueden llegar a acceder. Básicamente los requisitos básicos para la línea nuestra son, bueno, ser primero rionegrino o tener alguna actividad en el territorio rionegrino, estar inscrito en AFIP, tener un domicilio real, fotocopia de documento, inscripción en rentas y demás, y muy básicos los requisitos, bueno, obviamente tener una idea de proyecto, y esos serían los requisitos básicos. En el caso, un productor desconoce de la página web, sí, es del campo, tiene la idea pero no sabe escribir el proyecto ni formularlo con la introducción, objetivos y el desarrollo. Voy así con la idea, quiero hacer, no sé, champiñones, ¿no? Acá, sí, en el valle. Sí. ¿Hay alguien que me ayude, que me asesore y que me diga cómo tengo que hacer? Porque yo tengo desconocimiento, sí, de una máquina y una computadora. Sí, nosotros tenemos la agencia local en Viedma, que recibe la demanda de diferentes perfiles de emprendedores. Ahí está trabajando en el área de financiamiento Paola Contreras, que es estudiante de la carrera también. Ella está como pasante en el área de financiamiento. Ella lo que hace es orientar, asesorar y escuchar, digamos, a la persona. Y también, con mucho gusto, puede facilitar, digamos, la formulación, que es completar planillas y información que se vuelca, digamos, a un documento, a una documentación, acompañar la documentación también de la persona, y esa, digamos, esa carpeta se presenta finalmente en la agencia provincial, donde se evalúa y se da, digamos, un sí o un no. Generalmente es positiva la evaluación. O salvo que haya que completar alguna documentación o reformular quizás el flujo de fondos, o claro, tener, digamos, más información disponible. Pero quizás lo pensaba bien, yo digo, bueno, un proyecto, no sé, así con, después, no sé, hacer una liquidación de suelo con los costos, con el margen, la rentabilidad, sí, digo, capaz lo veía el productor muy complejo, ¿no? Entonces, pero usted, sí, lo resumen en planillas. Es muy sencilla la formulación, es cargar información, y quizás lo más engorroso sea el flujo de fondos, pero esta es un formato muy amigable, ¿no? Que tiene, aparte, la facilitación de parte del... Sí, además, de la gente, digamos, de la persona que está en la agencia. Como dice Gabriel, primero eso y después la gente se sorprende, por ahí los que tienen menos experiencia en números, de verse reflejado en determinado tiempo cuánto van a ganar, cuánto van a gastar y demás. Sí. Eso los ordena sí, muchísimo. Por eso, si bien nosotros fuimos minimizando los requisitos y demás, la verdad es que siempre el flujo de fondo es una parte fundamental, o el corazón de un proyecto, ¿no? Tal vez hoy sacamos todo lo que está esa interna de retorno, valor ingresado neto y demás, para no entrar en detalle tan finito, pero sí un flujo de fondo neto con números más reales, más terrenales, y donde ya la persona que está emprendiendo, que está solicitando un crédito, se ve reflejado en 4 o 5 años cómo va a ser medianamente su proyecto. Pues siempre decimos que al momento de la formulación del proyecto sea lo más real posible, que ni mienta para arriba ni mienta para abajo. Nosotros no nos da lástima, digamos, la lástima ni el sobredimensionamiento del crédito hacen que vaya a aprobar. Digamos, la idea es que los proyectos tengan factibilidad, que nosotros ya tenemos un montón de experiencia y donde ya sabemos que determinado perfil, o sabemos que cada proyecto seguramente va a funcionar. Por eso decía Gabriel de que generalmente tenemos un sí en los proyectos, sí, pero sí, también ayudamos a reformularlo. Si vemos que el proyecto está mal mirado, por cuestiones de error de tipeo, ¿sí? En vez de cargar 1.500, cargó 15.000 o al revés, el flujo de fondo es muy... Sí. Es muy ¿Por qué me da negativo? Claro, ahí está. No cierran los números. Ahora, hablando de fondo, volvemos al... desde la agencia, ¿hay algún límite? O sea, o yo como emprendedor puedo especular, a decir, bueno, estamos mes 11, bueno, voy el primero de diciembre a pedir, a solicitar un crédito. Estamos, la fecha, quiero hacer pan dulce, para Navidad, sí, voy el primero de diciembre. Claro. No, sí, estoy en la duda, voy el primero de diciembre. Sí. Porque se me ocurre ir el primero de diciembre. Sí, nosotros tenemos un disponible que realmente se está agotando porque hubo mucha demanda durante el año. Estamos llegando, como comentaba Jonathan, a los 1000 créditos otorgados. Y realmente tenemos muchas carpetas en las agencias locales que se están acercando a la agencia provincial para la evaluación. O sea que estamos casi agotando el cupo de este año. Sí, a lo mejor queda todavía un disponible y bueno, la decisión debe ser lo más inmediata posible para acercarse a la agencia y realmente ver si se puede ingresar este año o directamente dejarlo para febrero, suponete, del año que viene, para retomar las tareas del área de financiamiento. Suponemos que para el año que viene también va a haber un disponible importante, esa es la intención, y que haya, digamos, apoyo financiero para diferentes niveles o sectores de proyectos, ¿no? La verdad que hemos participado El mérito para que se renueve lo ha hecho el programa para... Sí, sin duda. Estamos llegando a los 150 millones y abarcando muchos sectores y mucho territorio, mucho primario, por ejemplo, desde ganadería, pasturas, agricultura, además, diferentes infraestructuras en la pata. Nosotros también hemos ido creciendo como agencia, ¿no? Digamos, la demanda nos ha enseñado, eso es lo importante. Nosotros pasamos a tener hace 4 o 5 años atrás un máximo de 100 proyectos financiados y estamos multiplicando eso por 10, estamos llegando a los 1000 proyectos, eso, lo cual hemos aprendido, nos han enseñado y hemos pudimos captar la demanda, que eso fue importante. Y con eso el equipo técnico, donde integra Gabriel y demás, supieron generar programas que cubrieron la demanda. Entonces eso es importante para nosotros, digamos. Por ahí nosotros nos ha dado la agilidad de que si estamos cortos de plata, entender la posibilidad de generar algún programa que pueda hacer, que podamos sacar un pesito de acá, de allá, y bueno, y eso da los frutos. Y bueno, está toda esta cantidad de crédito, nos está acercando muchísimo más a la gente, están tomando la agencia de desarrollo como una primera opción, claro, a la hora de tomar un crédito, de invertir, y eso es importante para una provincia, sí, que no cuenta con un banco específico, ¿no? Tal cual. Y creo que en los últimos tiempos también el CREAR ha tomado mucho impacto en todo que es la feria artesanal de cerveza, de frutos secos, la expo que se viene ahora. Si hacemos una línea de tiempo, la expo ha crecido en gran magnitud. Yo, si comparas con años anteriores, hoy viene prácticamente gente de todos lados, sí. Es impresionante, sí. Yo veía los videos después que se hacían con los drones, sí. Y eran colas y colas de autos hasta el destacamento de policía y más a veces, sí, incluso para participar como expositor hay muchísima demanda y seguramente va a quedar gente afuera porque no da la capacidad del predio para albergar a tantos productores o a tantos expositores. Yo hoy quiero destacar que se da esto muy bueno de el trabajo interinstitucional, ¿no? Porque no solamente la Expo Idevi, solamente CREAR, CREAR es una parte de todo esto, lo que es Idevi, los municipios, la provincia obviamente, la ESFA. La ESFA. Entonces somos muchas personas trabajando para tener una identidad en el valle. Y bueno, esta la Expo Idevi, como bien lo decías vos, va creciendo constantemente en la afluencia de gente. Obviamente que por ahí el marco donde se está desarrollando ahora y demás ha hecho que esto sea más popular, más la verdad que estamos muy contentos con eso también. Y lo importante es la familia, ¿no? De convocar a la familia con un paseo, seguro. Y donde todos disfrutan de un montón de actividades, cada vez más actividades culturales, deportivas, de entretenimiento. Aparte que es un lugar que no sé si todos conocen, el vivero, sí, forestal. Sí, espectacular. Que está muy bueno el lugar. Bueno. Sí, sí. Y van a estar los chicos del curso también, ¿no? De la carrera. Van a estar. Sí. Van a estar. Como va a estar la Universidad de Río Negro también. Promocionando su carrera. Sí. Su carrera y también haciendo alguna... Sí, vamos a tener un promoción de productos. Ventas de plantines, alguna capacitación en pequeñas charlitas. Perfecto. Y esto trae una retroalimentación también, porque los mismos emprendedores que fueron a pedir el crédito, yo creo que también parte de ellos van a estar, sí, vendiendo parte del producto ahí. Sin duda, ahí. Y esto, sí, es una alimentación para todos en conjunto. Sí, sí, sí. Quería destacar también que tenemos hoy un programa de código de barras gratuitos para aquellos emprendedores que por ahí tienen algún producto y por ahí quieren participar o encontrar algún nicho de mercado, un negocio con algún supermercado, además, que una de las exigencias, obviamente, aparte de las aromatológicas, es contar con un código barra. Nosotros estamos dando hasta 10 códigos de barras o más, depende el proyecto, de forma gratuita, lo cual expande el mercado a la hora de hacer algún negocio. Eso también es importante destacarlo, porque por ahí van a encontrar que alguna de las mermeladas o demás que en su momento fue artesanal, hoy además de que siguen siendo artesanal, tienen su código de barra y las podemos ver en góndola en su mercado, que no es un detalle menor. Tal cual, eso le agrega valor al producto, le da más formalidad, el packaging y otra presentación. Sí. Además, están capacitando a la capacitación a los mismos emprendedores, porque cómo vender, cómo presentar estas cosas, la verdad que fueron quizás demandadas por ellos mismos o se encontraban así y querían otra imagen. Sí, a veces también el emprendedor busca orientación, por ejemplo, asesoramiento. Hay diferentes actividades de capacitación que contribuyen a darle valor, digamos, al proyecto y a generar otra cuestión de quizás de imagen o de presentación o de vínculo, de contactos, de promoción. O sea, el abarcamos por suerte muchas cuestiones interesantes para que cualquier proyecto esté creciendo, ¿no? Y no solamente crédito, sino todo lo que pueda desarrollar el proyecto. De alguna forma lo podemos cubrir, ¿sí? Nosotros, es la demanda también eso. Agregando lo que dice Gabriel, a veces han venido por financiamiento y terminan con una capacitación, o sea, claro. Se dan cuenta que realmente no necesitaban plata, necesitaban capacitarse. Exactamente. Sí. Entonces eso es el impacto positivo y uno se siente orgulloso de tener casi todas las herramientas para todo el sector productivo. Es muy interesante eso. Bueno, qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno dar la difusión a esto, que más allá de que mucha gente lo sepa, por ahí los oyentes lo sepan ellos, claro, o le digan a algún pariente que escucharon, que se difunda, siempre es importante. Y nada, en un lugar también tan productivo como es el Valle Inferior de Río Negro. Sí, a lo mejor no es solamente para productos, sino para cualquier servicio, por ejemplo. No, claro. Lo que es servicio, lo que tiene que ver con el diseño también. Comentaba Jonathan que estamos participando en el clúster de producción de ganadería bovina. O sea, tenemos varias posibilidades de acrecentar la producción o la industria y agregarle valor y, digamos, tener un reconocimiento de nuestros productos y un mayor desarrollo comercial, ¿no? Por ahí pasa, me parece. Además, ya, bueno, Gabriel es parte de la vinculación con las universidades y, bueno, hoy tenemos pasantes que hoy ya también son planta estable de nuestro organismo. Que bueno, son alumnos de la universidad, la verdad que eso es importante porque eso hace fortalecer la institución, armas, ¿no? Las armas, y la verdad que es un lugar muy lindo para quedarse, así que es un ambiente agradable, las personas que por ahí estudian una carrera como la de ustedes, realmente es importante, ya vas con un conocimiento mayor y bueno, se te hacen un poco las cosas más fáciles, además del ambiente laboral que tiene que crear, que digamos, trabajamos en un ambiente donde generalmente damos buenas noticias, entonces también eso es bueno, eso sí es muy... genera el ambiente lindo, sí. Una atmósfera para trabajar, y esto de los chicos que están haciendo las pasantías en el CREA está buenísimo, aplicando todos los conocimientos y quizás aprendiendo cosas que quizás no vi, pero esto no vi, y esto cómo se resuelve, entonces bueno, y ahí donde vas aprendiendo, consultas y se genera el trabajo en equipo. Sí. Eso es bueno para recalcar, seguro. ¿Algo más para destacar? No sé, son tantas cosas que... No, bueno, sí. Seguramente lo olvidamos de alguna. Yo destacar, o sea, gracias por la invitación, obviamente. Que ustedes también sean parte de la difusión de la agencia, que por lo menos nos envíen personas que tengan alguna duda y demás, que nosotros vamos a asesorar con muchísimo cariño. Y bueno, que nosotros hoy estamos en todo lo que es redes sociales y demás, todo lo que es Instagram, Facebook, estamos para todos los sectores. Instagram hoy cruzan un poco más los chicos, pero también tenemos Twitter y obviamente la página oficial, que ahí tenés más que nada información. En lo otro es el día a día, es mostrar un poco lo que hacemos en toda la provincia y demás. Eso también para que puedan ustedes mirarlo. Y bueno, a disposición para cuando siempre nos necesiten. Nosotros trabajamos en un organismo público, los números son públicos, y obviamente la difusión de los programas, ni hablar. Perfecto, bueno, de esta manera damos hecha la entrevista. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes, Jonathan, por la invitación, por estar partícipe con nosotros y bueno, compartiendo lo que es el CREAR. y acá en nuestra radio El Refugio, en la radio La EFA. Pasaba cantando por la ribera, iba mi soledad. Te vi llegar, venías del monte, bella morena de dulce mirar. Te vi llegar, venías del monte, bella morena de dulce mirar. Todas las flores que vi en tu pollera fueron primavera en mi corazón. Traía la brisa aromas cerezas que con sus colores tu boca pintó. Traía la brisa aromas cerezas que con sus colores tu boca pintó. El río negro se fue y aquel verano también se marchó. Ella morena, fruto de las chacras, te llama mi sangre que espera tu amor. Volví a la ribera a andar solitario. Te llama mi sangre que añora tu amor. Ella río negrina que me enamoró. Sauces mirando el río, una calandria dulzuras cantó. Solté mi guitarra un torrente de coplas que por la corriente hablaban de amor. Solté mi guitarra un torrente de coplas que por la corriente hablaban de amor. Una golondrina jugaba en el aire, como un pañuelito te dijo adiós. No supe tu nombre, escribí en la arena un poema triste que no te olvidó. No supe tu nombre, escribí en la arena un poema triste que no te olvidó. El río negro se fue y aquel verano también se marchó. Ella morena, fruto de las chacras, te llama mi sangre que espera tu amor. Volví a la ribera a andar solitario. Te llama mi sangre que añora tu amor. Ella río negrina que me enamoró. A 15 minutos de la hora 12 del mediodía en este día primero de noviembre. Se viene noviembre con todo, queda el último ciclo, ya la última, el último mes de cursada. Los chicos están resistiendo ahí con parciales. No festejen mucho la ola de parciales de la Aquila. Y es, diciembre de finales. Queda un mes, pero un mes cargadísimo. Qué bravo, qué noviembre, che. Parece que no se termina más. Bueno, tenemos la fecha de preinscripción e inscripción también. Para aprovechar este espacio, Gabriel, sí. Como director de la carrera de gestión de empresas agropecuarias. Sí, estamos en periodo de preinscripción para las diferentes opciones del departamento, que sería la tecnicatura y el profesorado, y luego de la tecnicatura cursando la licenciatura, que en muchos casos le da una impronta de la gestión, de la administración, de la parte comercial. Y que realmente es interesante justamente para todo lo que conversamos, ¿no? Recientemente del CREAD, por ejemplo, hay algunas cuestiones que se ven en la carrera en cuarto y quinto, y muchas de producción en los primeros años. Y la opción también de la alternativa de aquellos que les gusta la docencia de incursionar en el profesorado. Preinscripción entonces el mes de noviembre, el mes de diciembre, inscripción ya con la documentación en forma personal. La idea es que el año que viene haya un curso de ingreso, ¿sí? No digamos obligatorio, pero no eliminatorio, para profundizar algunas cuestiones, tener una base más interesante para empezar el año, y quizás sea alguna un formato más extenso que el que se venía dando. Creemos que es necesario y es conveniente que ese curso de ingreso tenga más profundidad y más digamos más contenido, más horas. Por supuesto que atendemos cualquier consulta en el departamento. O, bueno, volvemos a nombrar la EPU y EBI. Sí, por ahí, si a alguno le falta, tiene alguna duda, por ahí el stand de la uni lo va a poder resolver. Y con folletería y demás. Claro. Y los chicos le van a hacer la carrera, los planes de estudio, los requisitos y demás, que van a estar atendiendo tanto docentes como estudiantes, dando una mano. Y también los estudiantes con una participación particularmente, porque amerita también el evento, el tipo de evento, con nuestra carrera, con venta de plantines, con dar alguna charla. Ustedes lo tienen medio ahí, medio guardado, medio en secreto, pero sí, pasaría por ahí, ¿no? Lo que es por ahí, los interesados que estén en nuestra carrera de agronomía, en la Expo IDEI vamos a estar con información, como se hizo en la promoción de las carreras en la universidad, con esto que decía Gabriel, con plantines, con información, por ahí alguna duda que tengan de la carrera o de qué se trata, vamos a estar ahí comentándole un poco. Exactamente, sí, para reafirmar, el periodo de inscripción ya está, después hay que presentar los papeles, del 2 de diciembre al 20, hay tiempo para la presentación, luego se hace un receso de la universidad y abre nuevamente en febrero. Exactamente. Eso sería todo. Bueno, dicho todo esto, los dejamos libres, no los queremos molestar un poquito más, así que la verdad... Por favor, un gusto. La verdad que muchas gracias por la invitación y por poder difundir nuestras acciones en el CREAR, también en el CURSA. Y bueno, espero que me inviten otra vez. Sí, como no, que no. No, cuando quieran. Los dos. Los invito. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Perfecto. A ustedes. Que venga ese escondido para el Chaco Salteño nomás. Dentro del Chaco Salteño la alegría tiene un lugar. Resonar de violines y bombos desgarrando el silencio está. Indios, tobago y chichorotes y los criollos de ese lugar, un poco antes que el vino se agote, abrazado van a terminar. El rayo del sol ardiente, con quirquincho, vino y asado, los que llegan le van dando al diente, un manjar como nadie ha probado. ¡Oh, qué lindo! Se acaba. Esa gente buena y sufrida, con amor y esperanza va, por la vida soñando que un día de sus males se van a acordar. Con parientes y amigos llegando de Bolivia y del Paraguay, las fronteras se van disipando al calor de lo regional. Las bagualas se van al cielo como un ruego para pedir, de la tala dañina se salven Palo Santo, Quebracho y Sevilla. Las estrellas se están bañando en la agüita del madrejón, y mis ojos soñando, soñando, chacañita con tu dulce amor. ¡Se acaba! Danza el viento en la polvareda de los gauchos al zapatear, porque cerca de las tres fronteras la alegría ha tenido lugar. ¡Qué fiestita, ¿no? Bien, ahí estábamos escuchando en este caso al chaqueño palavecino y tenemos nuevamente a nuestro operador del otro lado, le cedí el lugar. Así es, estamos acá ahora operando y bueno, compartiendo con ustedes, recién se fueron nuestros invitados, Caruso y Jonathan. Qué tipo capacitado, ¿no? Bueno, la verdad que aprendimos, estamos aprendiendo, de eso se trata. Queríamos cerrar un poco este espacio universitario que comentándolo un poco... la semana pasada, si no me equivoco, Emma, corregime. A ver, usted dirá. Estuvimos participando desde nuestro lugar que nos tenemos el proyecto de radio. En la universidad se hizo más o menos tipo una jornada. Se hizo un encuentro donde se presentaban todos los proyectos de extensión de la Universidad Nacional del Comahue. Aclaramos que la universidad tiene distintas sedes, ya sea en Río Negro o en Neuquén, donde el CURSA, el Centro Universitario Regional Zona Atlántica, también tiene sus proyectos de extensión y se hizo una presentación. En este caso nosotros somos proyectos de extensión del área del CURSA y presentamos qué es lo que estamos haciendo en este programa que se llama el proyecto Integración de la Licenciatura en Gestión de Empresas Agropecuarias en el Valle Inferior, prácticamente la radio en la EFA. Tal cual, por ahí cabe resaltar que, bueno, nosotros estuvimos contando nuestra experiencia, que estamos hace tiempo con Emma, que empezamos de invitados y después nos invitaron a ser parte del proyecto. Y, o sea, de mi parte yo quería resaltar que es muy importante este espacio de comunicación, ¿no? Que tenemos, que nos relacionamos, ¿no? Con el productor rural, que muchas veces se encuentra solo en el campo, que el único medio de comunicación que tiene en este caso es la radio, y está, o sea, uno se siente bien de tratar de llevarle la información al productor, sea para su producción, para la salud, para los avisos entre su familia y todo eso. La verdad que... Y también para aquellos estudiantes que quieran saber de qué trata la carrera, ¿no? Exactamente. Para toda esa gente. Más allá de, como dice Tamara, el tema de llegar al productor rural... Pero también darle difusión a otras cosas que por ahí no en cualquier radio lo encuentra. Exactamente, sí. Y prácticamente las demás radios son noticias que después vemos en la tele, que se reproducen. Bueno, Esteban, hoy es tu primera vez y la verdad que te vemos totalmente desenvuelto. Estás hecho... No me quedo otra. Te has hecho un locutor. Era hoy. Era hoy nunca, sí, se dio. Hoy. No, aparte, como dijo Axel ese día, el darle la oportunidad, ¿no?, al alumno aquel que quiera formar parte de un proyecto, y también esto que es la radio, que nos ayuda a aprender cosas nuevas, a uno también formarse como persona, a tratar de expresarse mejor, porque muchas veces llegamos, por ejemplo, nosotros, Emma... Bueno, tuvimos programa de radio antes, pero por ahí este espacio llega a mucha más... Audiencia, entonces como que de a poco nos vamos soltando y crecemos como persona. Perfecto. Hablando de Axel, está escuchando desde La Plata. ¿Desde La Plata? Tal cual, tremendo, me dijo que estaba en La Plata, así que Axel, la estamos remando. Axel, no te necesitamos. Axel, el próximo viernes. Le mandamos un saludo grande desde acá de Viedma, así que Axel nos está escuchando en La Plata. Estamos con Tamara, con Esteban. Recién Gastón se acaba de ir y bueno, estamos acá en los controles desde la EFA, el corazón de la radio, el refugio. Tal cual, aprovechando, voy a saludar a mis viejos. ¿Tus papás también están escuchando? Tal cual, desde Maguinchao se escucha la radio. Esta radio no tiene límites, ¿eh? No tiene límites, a través sin fronteras. A través de la aplicación y gracias a internet, así que mi mamá, mi papá, mi hermana. ¿Tu hermana? Próximamente alumna del CURSA. Guarda de nuestra con tu... carrera. Bien ahí, siempre... digo... veía que hace poquito compartías un poco de material para que ya se vaya formando. Ya estaba estudiando, así que saludos para ellos y a toda nuestra audiencia de nuestro valle. Por ahí no sabemos de dónde nos escuchan. Claro, pasa que no tenemos vía de comunicación por la gente. Tal cual, podríamos, el próximo viernes podríamos sacar. Sí, para mandar número. Un saludito, tema, aunque sea. Tal cual. Sí. Así que, bueno, vamos a una pausa. Es musical. Que muchas veces, perdón, antes de la pausa, sí. También, volviendo al tema de la gente de campo, muchas veces al no tener comunicación, la vía de comunicación también es la radio. Mandar algún mensaje, sí, o algún tipo de cosa. Entonces siempre es importante. Es importante, sí, sí. ¿Eh? Y la radio. Acá lo va a implementar Tamara. Sí, se va a hacer cargo el viernes que viene. No, no, sí, tal cual. Pero capaz que nos llegan un aviso, avisale a tal. O alguna pregunta que nos quiera hacer productor. Por ahí hay algunos que quieren escuchar sobre cierto tema o saber alguna información. Por ahí, a través, sí, de la comunicación, le podemos ayudar. Totalmente, totalmente. Eso se trata la radio, de compartir, de informar. Cerrando un poco lo que es el ámbito universitario, ¿algo más para agregar de alguna jornada deportiva y demás? Sí, en este caso el equipo de fútbol, Fútbol 11, este sábado va a estar jugando la final, si no me equivoco, el cuarto de final. Exactamente, cuarto de final. Así que vamos a ir ahí a alentar ahí la cancha. De mañana apoyando a... En la cancha del... Al Cursa. En la cancha de la universidad, sí, ¿no? Ahí la es. Cancha en la universidad, si no me equivoco, es entre la 1 a 2 de la tarde. 2 de la tarde, me parece. Sí, y después, el otro fin de semana, el día 8 y 9, se armó un equipo de futsal de mujeres. Fútbol femenino. Tal cual, vamos a estar participando en un torneo que realiza la Universidad del Comahue, en este, sí, caso del Centro Universitario. ¿Puede ser que usted se pone la 10, me dijeron, o no? Tal cual. Ah, era verdad entonces, no era chamuyo. Me saco la camiseta de la radio. Lírica. La tipa está en todas, en todas. No. Lírica. Así que bueno, vamos a estar participando y más allá de todo que uno quiere ganar, lo importante es participar. Y de mi parte, contenta que el centro universitario, el Cursa, tenga un equipo de fútbol femenino. Sí, y que esto sea oportunidad para que las chicas se sigan animando, porque, bueno, en este caso recién arranca. Y el hecho de participar y viajar, eso está excelente. Más allá que uno siempre quiere ganar, es el espíritu competidor de cada persona. Pero el hecho de compartir, viajar y que se difunda el deporte, porque es necesario. En un ambiente de tanto estudio, necesitas despejarte un poco. Tal cual. Tal cual, así que cerrando este espacio vamos a una pausa musical y seguimos, en este caso vamos a hablar un poco del día del veganismo que decíamos antes y luego vamos a estar hablando de las nuevas bases de la tipificación de las carnes bovinas. De aquellas hojas dormidas por el otoño y el viento, es la vida la sentida del corazón bien adentro. De aquellas hojas dormidas por el otoño y el viento. Ay, si pudiera contarme bien despacito al oído la afinación de las aves y el acentito del río. Ay, si pudiera contarme bien despacito el oído. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino, estremecerme en las manos de algún cantor peregrino. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semillas de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Bien, seguimos nuevamente acá en la 89.9, ahora sí, es la 89.9 Radio El Refugio, a 31 minutos de las 12 horas del mediodía, día nublado, primero de noviembre, Día Mundial del Veganismo. Sí, señoras y señores, Día Mundial del Veganismo, en este caso con la participación de Esteban y Tamara, que son veganos, ¿puede ser? No, nada que ver. La verdad, bueno. Paso, por esta vez paso. Por esta vez paso, decís usted. No. Pero está bueno, qué sé yo, hablar un poco el tema y saber las diferencias, como decía Esteban, el vegetariano y el vegano. Bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Son los mismos? ¿Comparten algo? De esta manera vamos a entrar entonces al espacio de efemérides. Efemérides. Entérate de los acontecimientos importantes del campo que sucedieron un día como hoy. Perfecto, sí, las efemérides del día de hoy. Bueno, hoy, 1 de noviembre, Día Mundial del Veganismo, que bien decíamos, y ustedes preguntaban la diferencia entre vegano y vegetariano. Creo que al principio las aclaramos. Uno, comían vegetales, pero no comían carnes. Esos son los vegetarianos. El vegano directamente no come carne ni derivados de la carne, ni lácteos, ni leche, bueno, huevo. El vegetariano sí. El vegetariano lácteos. Sí. Puede comer lácteos, puede comer huevo. Se viste con ropa derivados de los animales, porque hay industria derivada, sí, como sí. El cuero, exactamente. Entonces, el vegano prácticamente no. Todo lo que es cuero de vaca, cuero de cualquier otro animal que se utiliza en la industria textil, no lo utiliza. Bien, ¿y por qué es el Día Mundial del Vegano? Quería poner un poquito de música para que no se quede tan en silencio este tema, porque es interesante para que ustedes puedan sacarse todas las dudas. Nació en la década del 40, más o menos, donde Donald Watson fue uno de los que realmente inició este personaje, que se crió en la chacra. Se crió en la chacra donde veían los animales todo el tiempo, veía ordeñar la vaca, veía que sacaban los huevos de la gallina y veía que los chanchitos o los cerdos se encariñaban mucho con él. Y dijo, pero bueno, no le hacen nada eso a los lechoncitos porque están ahí, van y vienen. Pero vio que después estaban calentando agua en una olla gigante y vio que iban a buscar a los cerditos. Claro, se iban directamente a la olla. Los degollaron y ahí nomás después los pelaron. Todo lo... Y a partir de ese día le hizo un clic en la cabeza. Sabemos que el veganismo nació ahora. ¿Ustedes escuchaban hace 10 años atrás del veganismo o el ser vegano? No. De lo que son los vegetarianos, sí. ¿Vegetarianos, sí? Bueno, eso es más común. ¿Qué sé yo? Muy común. Pero por ahí los veganos viene de antes. Pasa que recién ahora como que están dándose a conocer, sí. O qué sé yo, o son más las personas que se están volviendo veganas también. No sé, no vamos a herir susceptibilidades, obviamente, pero digo, no sabemos todavía si es una moda o quedó o está instalado esto, ¿no? Claro. Porque conozco gente que por ahí lleva dietas veganas y después vuelve a comer carne y demás. Claro, es una moda por un momento y después no se cumple. Se ve que no gusta. Debe ser complicado. Es complicado, imagínate, de un día para otro no comer nada de carne, huevo, leche, no te puedes vestir prácticamente. Y los productos son caros, chicos, son muy caros. Si tomás la leche de la vaca, la reemplazan por leche de coco o de almendras. Y que es fortuna lo que sale eso para extraer 1 litro de leche, de la cantidad de almendras que necesitas. Lo mismo para vestirte, utilizan el cuero sintético. No es tan fácil. Es una filosofía de vida que excluye todas las formas de explotación y crueldad hacia el reino animal. Por eso que también ellos defienden mucho a los animales. Están en contra de los frigoríficos, los hacinamientos de aves, de pollos. Sabemos que en el mundo hay cantidad de pollos, más que personas prácticamente. Si vamos a una explotación así muy intensiva, están todos amontonados porque la idea es de reducir el espacio. Nosotros lo hemos estudiado y sabemos que para obtener el mayor rendimiento. Pero no se puede ser directamente o una cosa o la otra, porque si no, ahí sí que... Se alborota todo. Yo creo que se puede. Hay que respetarlo, y ellos que nos respetan a nosotros, porque son diferentes filosofías. Es que todo pasa por eso, en el respeto. Ya cuando vos te incumbes en lo que hace el otro, ahí es donde se arma el arboloto este que vos decís. Es todo un tema. Como pasó, por ejemplo, como bien decías vos antes, Emma, en los veganos cuando ingresaron a la sociedad rural. Sí. Es como que, como siempre yo digo, cada loco con su tema, ¿no? Es, o sea, nosotros respetamos, nosotros digo, porque yo no soy vegana, respetamos a los que son ellos, digamos, que son veganos, pero siempre hay choque, digamos. Tal cual, exactamente. Tampoco ser extremista, y, o sea, desde mi opinión, ¿no? De, por ejemplo, separar las gallinas con los gallos. Estamos hablando claro, el otro día. No, ya. O justificar. Un poco de ignorancia. Ahora ellos dicen, ¿no? El derecho que tiene la persona, nosotros seres humanos, los tienen los animales. Bien. Animales, el reino animal es muy amplio. Sabemos que un mosquito, una hormiga es un animal, como una vaca es un animal. Si yo quiero exigir el mismo respeto de un ser humano que lo tenga una hormiga va a ser imposible, porque ellos defienden a todos los animales, no solamente al perro, a la vaca o a los animales que más se explotan, a todos los animales. Entonces esa es mi duda, si realmente ya la naturaleza es así. El león mata a una cebra. Claro, como que antílope, contra la naturaleza es... no se puede. ¿Quién será que las hace trabajar tanto a las hormigas? ¿Eh? ¿Qué tema, no? Claro, es como que claro. Contra la naturaleza no se puede. Pero queríamos recalcar esto también, más allá que, como bien decíamos al principio, ninguno es vegano. Es importante igual. Bueno, pero estaría muy bien por ahí... que alguien nos cuente un poco de eso, ¿no? Escucharlo, sí, a él. O ella. Porque nosotros, bueno, qué sé yo, de mi parte puedo hablar un montón de cosas sin saber. Entonces, capaz que genere un poco de confusión. Sí, a los que desconocemos el tema, ¿viste? No nos parece. Obvio que ustedes saben que la ganadería ocupa muchas superficies, grandes superficies, para tener vacas en el campo. Y para que éstas se alimenten se necesita superficies de siembra de granos, forraje para alimentarlas. Entonces, la ganadería es el principal causante del efecto invernadero. Más allá de los autos y demás colectivos y las fábricas. Pero el metano, el gas que expulsa la vaca, es mucho más nocivo que el dióxido de carbono. Y representa el 18% del total de los gases. Así que es y en eso atacan muy fuertemente. Y es verdad, la ganadería como principal factor de contaminación en el efecto invernadero es para pensarlo. Por eso hay que también disminuir, ellos proponen disminuir el consumo de carne, aumentar el consumo de vegetales. Porque en el consumo de vegetales no tenés que ocupar tanta superficie como en los animales. Ellos dicen, desmontamos... como sucede en la Amazonas, se desmontó, se quemó y eso produjo el incendio. Fue una de las teorías. Pero en el mundo, se desmonta para que avance la actividad agropecuaria. Tal cual. Avanza la actividad ganadera y se tiene que también sembrar. Y eso, esa siembra se la tiene que comer el animal. Ellos dicen, si realmente el grano, en vez de dárselo al animal, ¿por qué no se lo damos a las personas? Y sacamos a las vacas de un lado. Y ahí solucionaríamos el hambre. Es algo que dicen. Es algo muy complejo igual. No es tan sencillo, sí. No, se escucha muy fácil. Sí. Y cuando las cosas se escuchan muy fácil es porque viene algo complicado. Ah, es complicado, sí. Hay ruido. Pasa que bueno, no se puede medir, o sí, se tendría que medir todo con la misma vara. Nosotros le echamos por ahí la culpa al metano y no le echamos la culpa por ahí. No tenemos conciencia de lo que generamos cuando tiramos un papel a la calle. Exactamente. O eso. Cuando tiramos un plástico que puede ir al río. Sí, eso también es un tema muy interesante para hablar, porque si vemos esas cosas, al momento de tomar esta filosofía de vida del vegano, toman muchos productos que son de afuera, porque no se producen en la región. Entonces estás también gastando mucha energía en el transporte para que una leche de almendra llegue a tu hogar. Acá tenemos almendra, pero la gente que es de Buenos Aires, que es vegana, ¿de dónde trae? De otros lugares. Entonces, ese procedimiento de gasto de energía para allá lleva mucho, mucho gasto. ¿Saben cuántos veganos y vegetarianos hay en Argentina? Porque ustedes no son veganos, pero se van a encontrar con una persona vegetariana seguro. Vegano, no sé. Vegano, creo que... va. Yo, por ejemplo, nunca... No. ¿Vegetariano, sí? Bueno. ¿Cuál es el porcentaje? En Argentina somos aproximadamente 47 millones de personas, ¿no? Más o menos. Y hay 48 millones de vacas. Imagínense, más de una vaca por persona. 1,2 vacas por persona. Consumimos al año 58/60 kilogramos de carne por persona. Aproximadamente por año. Promedio. Los veganos ocupan el 9% en la población. Esto equivale a 4 millones de personas. No es un dato menor, 4 millones de personas en la Argentina son veganos. Un porcentaje bastante. Buah, o sea, ¿veganos o veganos y vegetarianos? Las dos cosas. Ahí está. Ah, Hay una diferencia. Cambia sí, bastante. Sí. Bueno, igual no es un número menor. Son 4 millones de personas. Son 4 millones de personas, sí. Es un número elevado y está creciendo últimamente. Está creciendo mucho por ahí. Bueno, el maltrato animal existe, es verdad. Que existe el maltrato animal y que hay que darle las condiciones. Pero bueno, hay que hacer las maneras correctamente. Yo creo que hay que ver alternativas y no juzgarlas de por completo. Hay que analizarlas, pesarlas y ver cuál. No hay que ser extremista, porque si no comemos más carne, ahí sí que estamos eliminando muchos puestos de trabajo. Imagínate la persona que vive de eso. Aparte, más allá de eso, lo que decíamos nosotros en el tema de la salud, hay proteínas y todas esas cosas que aporta la carne al ser humano, digamos. Que ¿De dónde vienen? ¿De dónde lo podemos sacar después? Claro. Sustituir. Claro, ¿cómo lo sustituimos lo que nos aporta la carne? Es un tema complejo y profundo. La verdad, profundo. Tal. Que podemos hablar y hablar. Sí. Bueno, Día Mundial del Veganismo. Día Mundial. Bueno, en Buenos Aires se hacía una marcha bien grande, porque esto está creciendo mucho. Acá en Viedma no he escuchado nada, ni nada por el estilo, pero seguramente en las redes sociales van a ver. Y bueno, hay muchas movilizaciones, muchos chicos muy afianzados ante esto, decir basta de la muerte, van a los frigoríficos. Yo he visto ahí un influencer muy... Connie, creo que se llama, no sé si la conocen. Es Connie, una chica en Instagram que canta. Y ella va a los frigoríficos, ¿viste? Cuando las vacas están antes de entrar al frigorífico, están en un corral. Ella va y les canta a los animales como... modo de despedida. Como, claro, con un himno o canción de despedida, le dice ella. Bueno, cada uno con su tema. De esta manera cerramos el espacio ganadero, veganero sería. Veganero. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Muy bien. Adentro, monte adentro del Chaco salteño, la alegría tiene un lugar. Sonar de violines y bombos, desgarrando el silencio está. Indios, tobago y chichorotes, y los criollos de ese lugar, un poco antes que el vino se agote, abrazado van a terminar. Mentira va a ser. Bajo el rayo del sol ardiente, con quirquincho, vino y asado, los que llegan le van dando al diente un manjar como nadie ha probado. ¡Oh, qué lindo! Se acaba. Esa gente buena y sufrida, con amor y esperanza va por la vida soñando que un día de sus males se van a acordar. Al otro lado. Con parientes y amigos llegando de Bolivia y del Paraguay, las fronteras se van disipando al calor de lo regional. Las bagualas se van al cielo como un ruego para pedir de la tala dañina se salven Palo Santo, Quebracho y Sevilla. Las estrellas se están bañando en la agüita del madrejón y mis ojos soñando, chacañita con tu dulce amor. Oh, dolosa de mi pago. ¡Se acaba! Danza el viento en la polvareda de los gauchos al zapatear, porque cerca de las tres fronteras la alegría ha tenido lugar. ¡Qué fiestita, ¿no? Seguimos en Gestión del Agro, el programa que conecta con el campo, la universidad con el campo y el campo con la universidad, si no me equivoco. 46 de las 12, cerramos la etapa del Día Mundial del Vegano, del veganismo, que va a ser todo el día prácticamente, así que quédense tranquilos que lo van a escuchar hoy toda la tarde. Queríamos compartir también que se vienen noticias del espacio ganadero. ¿Tenemos ahí? Tal cual, se viene el espacio ganadero. Bien, bien. Aguantame un ratito, o si no, prácticamente querés arrancar con el espacio ganadero. Arranco, en este caso quedó información pendiente en el programa anterior que hablábamos con Axel. Voy a hablar de las bases del nuevo sistema de tipificación de la carne bovina que se está aprobando en este caso del Ministerio de Agricultura. Aprobó el modelo que complementa al de reses bovinas. El objetivo en este caso es hacer foco en la calidad con la mira en los mercados y al consumidor. En este caso se trata de parámetros como el color de grasa, color de carne, el área de ojo de bife, el grado de marmoleo o engrasamiento intramuscular, de la selección del músculo y el pH. Esto permite tanto argumentar sobre la calidad de la carne argentina en el mundo como ayudar al productor y a la industria a revisar aspectos clave de su sistema de producción e industrialización. También para el tema del consumidor, que por ahí el consumidor a la hora de comprar la carne busca la calidad. Sí. Busca otro, ¿cómo saber otro la parámetro calidad? Tal cual. Entonces en este caso se está haciendo esto de lo que decía antes, del color, del área de ojo de bife, la grasa intramuscular, que por ahí, como decíamos con Axel, el consumidor creo que ahora está pidiendo darse cuenta, o sea, cómo se da cuenta que la carne tiene calidad. Tiene calidad. Tal bueno, cual. Estos parámetros nos acercan más o menos a juzgar la carne más o menos correcta y no que nos vendan cualquier verdura. No, aparte, también va un poco, creo yo, de la mano de que vas a comprar carne, no es nada barato. Sí. Y llegás a tu casa y te venden gato por liebre. Tal cual, te querés morir. O sea, sí, por ejemplo, acá dice, a su vez, el objetivo del sistema de tipificación es lograr el pago diferencial del producto por parte de los consumidores y para trasladar esa ganancia al primer eslabón de la cadena y así incentivar económicamente a todos los operadores a utilizar herramientas de selección objetivas que aumenten la cantidad y calidad de la carne. Es como que es importante. Es importante. O sea, si vendés carne en mayor calidad, más consumo. Exactamente. Va a haber, obviamente. Sí, los clientes van a volver, el boca a boca se extiende, vas a traer más cliente a tu carnicería, a tu negocio. Mucha gente va por la calidad y sí, el precio no le da lo mismo. Es, o sea, muy cierto, sí. La gente, prácticamente una vez que no le vendes carne buena, y lo comenta, y es así, y se nota cómo baja el consumo. Y bueno, esto es por a veces querer vender a menor costo una carne que no te puede sacar de encima, pero después trae efecto rebote en el negocio. Bien, dicho esto, Tamara, cerramos con las noticias de ganadería. Tal cual. Tal cual. Todo tal cual. Para aportar. Bien. Esteban, no. ¿Cómo te sentiste? No, espectacular, la verdad. En el primer programa de hoy. Gracias por la invitación. Por favor. Espero que sea la primera de muchas. Sí, sí. No sé acá qué dirá, si habré aprobado la prueba, si nos están escuchando. Pero bueno, seguro que siempre se puede mejorar. Por supuesto que no, tremendo, tremendo, porque la libertad que se te ve haciendo, la verdad que eso genera. Axel, que nos dé lo que. Seguridad. Y esto a la hora de un oral, una exposición, un final. De taquito. Sí, el tema que no sé si el profesor es lo mismo que el micrófono, pero siempre y cuando hayas estudiado las unidades y demás, ¿no? Que vaya con chamuyo. Hablando de finales, se viene la época de finales. Diciembre, dos llamados, si no me equivoco. Dos llamados en diciembre. Así es. Se cierra la semana. Hoy era el último día. Pará, queda una semana más para rendir finales, que es la semana próxima, la que viene. Se cierra, es el llamado de octubre / noviembre y después se inicia en diciembre. La cursada termina el 30 de noviembre y quedan las dos primeras semanas de diciembre para los finales. Espectacular. Tal cual. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Otro viernes más. No sé si queda alguna información aparte. Tenemos, bueno, con Graciela estuvimos compartiendo una capacitación para los no docentes. Graciela y Axel, si nos están escuchando, unos saluditos para ellos desde La Plata. La importancia de la separación de residuos. A ver, pregunta para ustedes, chicos, que están del otro lado. Para ustedes, ¿el residuo y la basura es lo mismo? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque el residuo no se puede reciclar. Bien. ¿Será? Sí, perfecto. ¿Y la basura? No. ¿Ejemplo de basura? ¿Plásticos? ¿El plástico se puede reciclar? Sí. Entonces, entonces tenés razón, me agarraste frío. Reflexionando con Emma. De eso se trata, de equivocarse, pero animarse. La basura, bien, no se puede reciclar. El residuo sí se puede reciclar. El plástico se recicla, el cartón también, las latas, el aluminio. En cambio, basura, ejemplo de basura, resto de comida. Resto de comida, pañales. Pañales no se puede reciclar. Papel higiénico, todo eso, lo que del baño, no se puede reciclar. Eso directamente se tira, es basura, se quema, te llevará un tratamiento, se entierra en los pozos, la verdad, eso no se recicla. Es todo un tema lo de la basura y muchas veces me pasa a mí, el otro día lo pensaba. A ver. Vos sabés que muchas veces le caemos nosotros, lo primero que decimos es le pegamos a los políticos por el tema de las basuras en la ciudad y demás. Sí. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta y tiramos la basura del canasto sin bolsa, por darte un ejemplo. Sí. Tiramos un papel, el envoltorio y un caramelo y decís, no, bueno, no pasará nada. Es un papelito. Después cuando llueve, vemos que el río está lleno de basura. Las descargas van al río. Sí. ¿Y qué hacemos? Le echamos la culpa a los políticos porque no ponen las rejas. No ponen las rejas. Sí. ¿Y no podemos hablar de nosotros, que nosotros somos los que tiramos esos papeles? Obviamente, esto es un poco de todo. Sí. No estoy diciendo que los políticos son... Sí. Aparte, como que decíamos con Axel, más allá que es un simple papel en el piso de un caramelo, pero estamos haciendo daño igual, sea mínimo, o sea, si no empezamos desde nosotros mismos, es como que... Aparte, incentivar al otro que también lo haga. Y creo que esto que es transmitir está ayudando muchísimo en el tema de las secundarias, de las primarias, de jardín, desde casa, tal cual se pueda educar. Bueno, en esta oportunidad lo que se trató de capacitar o darle una mirada diferente, informarle a los no docentes de la universidad esto, lo que es el residuo, lo que es la basura, la importancia, el efecto que genera en Viedma, en nuestra ciudad. Si vemos los grandes basurales, la basura, el residuo, es un mercado que se recicla, se vuelve a reutilizar, las tapitas de gaseosa, el plástico, se derrite y se vuelven a armar. Bueno, ¿qué se hace con el plástico? Se hace juguete. ¿Qué se hace con los restos orgánicos? Si abrimos una bolsa de basura, vamos a tener plástico, latas, bolsas y resto de comida, cáscara de banana, cáscara de manzana, papa. Bueno, la mitad, casi el 50% de una bolsa de basura es orgánica. ¿Qué quiere decir orgánica? Que es biodegradable. Si la tiramos a un compost, si la tiras en la calle, prácticamente se va a degradar, va a llevar su tiempo. No es lo recomendable tirar banana en el medio de la vía pública, ¿no? Tirar en un tachito. Pero si vos querés hacer una compostera o un lombricompost, te armás un cajón con todos estos residuos de cocina que vamos generando en nuestra casa, los ponemos ahí, con la ayuda de los microorganismos, con la ayuda de las lombrices, vamos a generar el humus de lombriz, que sirve como sustrato, que sirve como abono orgánico, tiene millones de utilidades y es totalmente amigable con el medio ambiente, y estamos reduciendo la basura, estamos reciclando, dándole un valor agregado, si querés, es un mercado en lo que es el fertilizante orgánico. Bueno, prácticamente eso se compartió en esta charlita de los residuos. Tal cual. ¿Nada más? Nada más. ¿Se vienen las elecciones? ¿Puede ser? ¿O no? Chan. Creo que tengo acá a mi lado, bueno, vamos a darle la bienvenida a ver, ¿cómo se llama? Tamara, para, quiero poner un tema piola, pero estoy buscando, no sé, a ver. Tamara, ¿un tema especial? ¿Por qué? Y porque usted me dijeron que es la vicepresidenta. Ah, la pelota. No, tremendo, va con todo. Bueno, sí, hablando un poco de las elecciones, como bien creo que la mayoría sabe, hay un centro de estudiantes en nuestro centro universitario regional, que es el CURSA, y en este caso, como todos los años, si no me equivoco, se hacen las elecciones para elegir el nuevo centro de estudiantes. Así que las elecciones serían el 9, 10 y 11. Igual el próximo viernes voy a estar hablando con más detalles, pero era más o menos para tener un pie. Pero sí, en este caso yo... Como vicepresidenta. ¿Quién les habla? Sí. Voy como vicepresidenta, pero más adelante lo chava mejor. Algo para adelantar así, ¿qué tienen que tener los estudiantes para poder votar? Dos cursadas como mínimo aprobadas, sí. O dos finales. Bien. Y en el caso que no salgan en el padrón, tiene hasta 3 días antes de las elecciones para poder ir a hacer el reclamo. Por ejemplo, qué sé yo, vos, Esteban o Emma tienen dos cursadas aprobadas, dos finales, y no salen en el padrón, 3 días antes pueden ir a hacer el reclamo. Bien, bien, bien. Así que... hablando de los recibos y todo eso, en este caso mi hermana me manda un mensaje. A ver, ¿qué dice? Y dice que, por ejemplo, ellos con el tema del residuo están implementando tachos de reciclaje en todas las instalaciones. Porque buenísimo. Hay una modalidad en la secundaria que es ciencias naturales, en sí. La secundaria de Maguinchao, y están haciendo eso. También están haciendo ladrillos ecológicos. Toma. Con bueno. Botellas rellenas con cosas como papel, colilla de cigarro, etcétera. También están trabajando para un compost y un lombricompuesto. Así que... buenísimo. La gente de Maguinchao está a pleno. Estamos a pleno. No, no, literalmente. También esto, ellos por ejemplo, vieron cuando salió el challenge de ir a limpiar un lugar. Limpieza, tal, bueno, sí. Eso también lo hicieron los chicos de quinto año y salieron bueno. A limpiar zonas de nuestra localidad de Maguinchao. Así que es un aporte más... Por ahí uno dice, sí, por el pueblito es chico, pero, o sea, hay una sola secundaria y estamos haciendo eso. Uno que por ahí dice, uno como ciudad... Esos pueblitos chicos, yo creo que tienen gran iniciativa, porque yo veo, ves ahí en realidad una generación que luego va a tener una familia, y esa familia va a ser educada por ellos mismos. Y le van a contar a sus hijos, mirá, en la escuela hacíamos un compost, en la escuela hacíamos ladrillos ecológicos, teníamos las lombrices. Entonces estás sembrando... a generaciones futuras. Tal cual, aparte de inculcarle ya de chico, por ejemplo, yo cuando iba a jardín, hace 84, no, cuando iba a jardín, trabajábamos con las lombrices. ¿Te acordás? ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Esas cosas, o sea, no te las olvidás más, ¿viste? No, no, claro, tal cual, o sea, más allá de que fui al jardín, después fui a la primaria en una escuelita rural y... Claro, no podías todos... pasar del jardín a la secundaria, era obvio. No, tal cual. Pero a lo que voy, que uno de chico... los chicos son muy inteligentes, aparte tienen esa inocencia, facilidad de aprender, digamos, también. Que capaz que un nene va y te ve un papel en el piso y te va a decir algo. Cosa que por ahí uno que es grande lo deja pasar por alto. Así que, nada, quería comentar eso que me mandó mi hermana, que todos aportando... desde su lugar, un granito de arena suma. Exactamente, por supuesto que suma. Y... a tener más conciencia. Conciencia, tal cual, a todos, familias, padres, amigos. Y si alguien vemos en la calle, no, tuve la oportunidad de con un compañero también, le compartía un chicle y lo tiraba, ¿no? El papelito. Y yo, no podemos hacer esto, no podemos, ya somos gente grande, le digo yo, ¿viste? Ah, no, disculpame, pará. Bueno, lo he levantado todo y después, bueno, creo que eso le habrá quedado marcado porque... Después en corregirlo... la comodidad, por lo menos lo va a pensar dos veces, seguro. Exactamente, por lo menos, pero en el buen sentido, para que reflexione, que tome nota con esto. Porque un papelito multiplicado por 80 mil que somos en Viedma, ahí sí sé que se genera. Aparte un pequeño granito que es una acción que puede cambiar mucho. Puede cambiar mucho, puede cambiar la ciudad, puede cambiar el país, el mundo. Tal cual. Tamara, Esteban, ¿qué más decirle? La verdad, excelente el programa de hoy, muy pero muy bueno, muy copado. ¿Le gustó? Lo sacamos adelante, fue un desafío para nosotros. Gracias a Axel por avisarnos ayer. No, mira, la queríamos tirar, un minuto nos pasamos. Mirá. ¿Viste? Una experiencia más. Sí. Creo que nos sirvió a todos. Y Esteban, bienvenido al programa. Un crack, integrante nuevo Así que saludo para todos, que tengan un muy buen fin de semana, que disfruten a pesar de la lluvia, que no sé cómo estará el pronóstico. El fin de semana. El pronóstico guarda, el domingo va a estar bravísimo. Explota el domingo. Exactamente, sí. El domingo 32 grados, señoras y señores, a preparar la malla, a preparar. Llegó la primavera después de tanto. Llegó. Si hizo esperar, me parece que están echando un poco del verano ahí, viste, medio mezclado. Así que finalizado el programa en esto que es Gestión del Agro. Y hasta el próximo viernes. Así será, hasta el próximo viernes. Nos vemos. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón.